Yo creo que este panel introduce un elemento clave que tiene que ver con el tema de la inteligencia que hablaba Peter, ¿no? Y en este caso, de las respuestas globales, cómo se articulan con las respuestas regionales. O sea, creo que hay un consenso de que estamos en una crisis muy, muy particular. No sabemos realmente cuál será su desenlace, pero lo que está claro es que la post-crisis va a ser muy diferente, no sabemos en qué sentido, de lo que teníamos antes. Y en ese sentido, me parece que hay dos niveles, y pensando en ese observatorio de que hablaba Roberto, digamos, ¿no? Y cómo nos articulamos, digamos, y nos articulamos con otros, de darle seguimiento a las respuestas en ciertos ámbitos claves, en el ámbito global y, en el caso de Centroamérica, de manera muy especial, en las respuestas del gobierno de Estados Unidos. Y aquí me parece que hay una cosa inminente que creo yo de que nos puede comenzar a dar algunas pistas de esa respuesta, y es todas las negociaciones de cambio climático, ¿verdad? El proceso, tenemos cuatro reuniones, ¿verdad? De aquí a diciembre, ¿no? La que comienza en Bonn en junio, luego el 10 de agosto, lo que llaman la reunión informal, después el 28 de septiembre en Bangkok, y luego la del 2 de noviembre, que todavía no se sabe dónde va a ser, todo esto para culminar en Copenhague, donde obviamente todo ya va a estar amarrado. Entonces, me parece que, y lo amarro aquí con el tema de la administración Obama. En la agenda de transformaciones que se planteó la transformación Obama, es decir, bueno, la crisis no podemos desperdiciarla, ¿no? Punto número uno, energía. Entonces, parece que cómo se va, y obviamente está vinculado al tema de cambio climático también. Entonces, ¿cómo se va articulando, digamos, la posición de Estados Unidos en las negociaciones de cambio climático? ¿Cómo se está perfilando la agenda energética, también vinculado a la agenda ambiental, digamos, ¿no? En Estados Unidos me parece que va a ser muy, muy determinante y nos va a dar algunas pistas de por dónde va la salida, la nueva arquitectura, etcétera. Y creo que en el caso de la región tenemos que pensar en qué rasgos va a tener la nueva iniciativa de la Cuenca del Caribe. Yo creo que eso viene. Por muchas razones uno dice, bueno, realmente se están creando condiciones para que la administración norteamericana lance una nueva iniciativa de la Cuenca del Caribe, donde posiblemente el tema de energía va a aparecer y cambio climático y lo ambiental, etcétera, como un tema clave. Entonces, ¿y cómo le damos seguimiento a esto? Yo creo que una ventaja que tenemos en este grupo es que tenemos gente, digamos, que está por allá, ¿verdad? Arriba, un poco cerca, ¿no? Y que un poco le puede vincularnos, digamos, con gente que pueda darle un seguimiento a este tema. Digamos, sabemos que hay organizaciones que dan seguimiento a esto, como el IISD de Canadá, pero la perspectiva es otra. Desde la perspectiva nuestra, digamos, de qué significa la salida a la crisis y los impactos territoriales a todas las escalas, digamos, de las que hemos hablado, y cómo se pueden articular respuestas adecuadas también a las múltiples escalas, ¿no? Creo que sin esa inteligencia de la que habla Peter, creo que difícilmente, obviamente aquí hay una vasta experiencia en este grupo de gente que hizo ese tipo de inteligencia en otros temas, en el pasado, digamos, ¿no? Y creo yo de que esa experiencia ahora hay que capitalizarla alrededor de estos nuevos temas. Seguimos ahora con Mateo, luego Marcedonio, José Antonio y Débora, por el momento. Tengo también en lista otros participantes. Yo en ese tema de la región, recuerdo hace 10 años, la década de los 90, que fue la euforia y la proliferación de las redes regionales, ¿no? cuando nos estaban por aplicar esto del corredor biológico, el Plan Puebla, el ajuste estructural, y hubo una fiebre de redes, y anduvimos por todo Centroamérica, los negros, los blancos, los campesinos, todo. Hasta caballo andábamos por todo Centroamérica. Entonces, pero pienso yo que el problema que tuvimos en aquella época fue que todo el mundo se unió en base a sus intereses económicos o intereses políticos, no por la agenda que se había establecido. Y al final, bueno, yo no sé en qué terminó todo eso, pero yo ya no oigo nada de todo aquel aparataje que hicimos del 90 al 2000, al 78. Creo que se acabaron, a ver, que yo ya me perdí de eso. Pero creo de que al final, hoy hay un nuevo escenario, ¿no? Hoy hay un nuevo escenario. Y en este nuevo escenario, digamos, de la política que se está moviendo en Centroamérica, digamos, la política que está metiendo Obama, que es muy diferente a la que tenía el guerrero de Bush, igual esto de Zelaya, pues que yo pienso que es una oportunidad, que no se sabe que si va a cantar otra vez. La semana pasada tuvo a los Tigres del Norte en su casa, no se sabe, pero creo que es una oportunidad. Lo de Daniel también es una oportunidad nueva hoy. También Colón, que a ver qué va a hacer si lo meten a la cárcel o se sale, pero al final es una oportunidad. Es una oportunidad. Entonces yo pienso de que hoy es posible que alrededor de este nuevo contexto, este foro que estamos aquí, de este tanque de pensamiento, pudiéramos concluir en un equipo que le diera seguimiento a estos temas que están saliendo a flote. En ese sentido, creo que lo que decía yo hoy en la mañana, que deberíamos de discutir una agenda mínima de lo que ahora se ha tratado. Es decir, ya sabemos, aquí hay temas que trascienden a todo Centroamérica, siguen ahí: inseguridad de la tierra, territorios indígenas que los están sacando a diario, hay migración, toda esta cuestión del mercado, todas estas cosas. Pero tampoco que nos casemos y de repente esta instancia se transnacionalice también y que venga a vender ya frijoles de Nicaragua a El Salvador o que de aquí. No, esto es otra cosa, ¿no? No, una comisión de incidencia, ¿no? Una comisión de incidencia que le pueda dar seguimiento y con capacidad de análisis, de propuesta, y que, con lo que decía aquel, que tenga también amarrada los pies o las patas en los territorios, porque el momento determinado de hacer una lucha en cualquier lado, que se paren 30, es decir, interlocutores de alto nivel. No estamos hablando de que los compañeros allá en el territorio no tienen capacidad, pero aquí necesitas, logramos alcanzar allá por los años 78 más o menos, 98, perdón. Llegamos a dialogar con el ministro de Guatemala, venimos a dialogar con el ministro de El Salvador, tuvimos en la agenda el ministro de Honduras, o sea, teníamos una capacidad en ese momento, pero siento yo que eso se perdió. Entonces necesitamos, en este momento necesitamos interlocutores, digamos, que tengan relación, como decían, con nuestros territorios, con nuestros países, para poder llevar una agenda mínima. Esto que tenemos, esto que nos viene encima, es decir, lo que yo decía en la mañana, algún día vamos a tratar la seguridad alimentaria de todo Centroamérica, no de Guatemala, no de El Salvador, la migración de Centroamérica, las monedas de Centroamérica, es decir, todas estas cosas. Entonces yo pienso de que, y ojalá aquí se tome alguien el reto de ver, porque yo oigo a los compañeros de las transnacionales regionales que tenemos representadas aquí, que están sobre los negocios, es decir, estamos hablando de otra cosa, nosotros hablamos del respeto a nuestros pueblos. Entonces, ¿y quién lucha por esto, pa? Entonces, eso es lo que yo pienso y espero que aquí se tome algo, una decisión al final de ver qué se puede hacer. Gracias, Mateo. Aprovechando que Miriam está ahí cerca y seguía mucho después, aprovechamos de pasarle el micrófono, Miriam, y luego gracias. Marcedonio. Gracias, que le quité gracias. La palabra entonces a Marcedonio. No, solamente para agradecer realmente algo que habló Uber. Bueno, en primer lugar, yo creo que esta última ponencia, panel, abre las perspectivas, seguramente de discutir cosas que hace 10 años no se discutían, ¿no? O sea, para desnudarse y decir, bueno, sí, es cierto. Espacio, por ejemplo, Byron hizo una radiografía ahí interesantísima y eso creo que es un gran avance. Yo digo que es un gran avance y creo que la mayor provocación la hice al inicio cuando dije esos espacios son elefantes blancos. Sí, o sea, y ya con la explicación de ustedes realmente, personalmente le agradezco mucho porque abre más la perspectiva. Huber habló sobre algo que yo quería retomar porque ha sido enorme preocupación para nosotros, Huber, sobre el papel de las ONG ambientalistas. Que lo pongo en la mesa también como un punto que sea de debate en el futuro. Y hablabas algo sobre que sí hubo un crecimiento fuertísimo hace años de las organizaciones ambientalistas y que cómo ha decrecido ese papel. Y ahí hay una importancia de discutir ese tema y buscar algunos pasos y algunas alternativas porque precisamente esas ONG ambientalistas que son las que recordemos las que tienen el papel de administrar y controlar los parques nacionales y las zonas de reserva en muchos de nuestros países. Es decir, ellos tienen el papel en su mano y ustedes saben de que hay grandes conflictos entre las comunidades y esas ONG ambientalistas que han habido. Nosotros somos testigos de muchas de las que hemos tenido y tenemos actualmente en nuestros territorios. Y yo creo que es importantísimo abrir ese debate y ver la manera como se va discutiendo porque dejaron de ser verdes y ya se convirtió en un espacio más de negocio. Te lo digo así clarito porque tuvimos una experiencia increíble con la Fundación ProLánzate, que recuerden ustedes que hoy día ya hubo una sentencia de la Corte sobre el Estado de Honduras por el asesinato del ambientalista Janet Caguas en la zona de donde se está construyendo el megaproyecto turístico Bahía de Tela precisamente. ProLánzate como organización y fundación ambientalista hizo un estudio científico sobre la inviabilidad del megaproyecto turístico. Eso lo tenemos nosotros en nuestra mano. O sea, estaba el documento científico, porque cuando le dicen uno no, que uno dice cosas que no son científicas, que es un empírico, que cómo lo comprueba. Y lo comprobó, porque imagínense, son 3 millones de litros de agua para regar ese golfo. Y no hay agua en esa zona. Y él hizo una... ¿Y saben qué pasó? Con ese documento tan grande que se podía haber hecho una lucha enorme, el BID, que fue el primer organismo que está dando dinero para la infraestructura, le dio $350,000 para cuidar los pajaritos de la zona. Y mire, se murió el debate sobre eso. No tuvimos la oportunidad nosotros de haber tenido un aliado grande como organización y una organización ambientalista para defender ese recurso tan importante que es el recurso de la zona. Yo creo que ese es un punto importante y hoy día, pues recuerden que las áreas protegidas se están convirtiendo muchas en lo que son los negocios de turismo, ¿va? En Honduras, por ejemplo, los reality shows de España, Argentina, Italia, están negociando la Fundación Cayos Cochinos. Cayos Cochinos recibe un porcentaje por los reality shows en los Cayos Cochinos, que ustedes conocen mucho de esa zona tan preciosa. El otro punto que me parece que hablaba un poco, y lo quiero recoger rápidamente para pasarle la palabra a Macedonio, es el tema del observatorio que hablaba Alberto. Has tocado un punto fundamental y que creo que recoge lo que estábamos hablando con Macedonio, cómo hacer de que, por ejemplo, esas cosas que están pasando, que esas discusiones las transnacionales y esas decisiones políticas y decisiones de inversión, allá lo sepamos nosotros para estar preparados, porque no las sabemos. De repente cayeron en nuestros territorios, llegan allá las comunidades y eso es una cosa que algunas veces otras instituciones conocen esas. Esos proyectos conocen de lo que está planificado ir a desarrollar en nuestras comunidades. Entonces ahí hay un reto fuerte, ¿verdad? Y nosotros estábamos hablando de que de repente vamos a regresar a que es complicado con el tema de la comunicación, ¿verdad? Pero cómo hacer ese punto de esa gama. Yo me he quedado impresionada, les digo, con toda la información que estuve escuchando aquí de todos ustedes. ¿Y cómo ayuda eso también, como uno se sienta y se transporta a donde estamos allá nosotros y cómo puede ayudar mucho eso? Y ahí está un poco el reto, ¿no? El reto, para que ya el CCAD y todas estas instancias podamos tener también los mecanismos para ir a decirle, miren señores, ustedes se comprometieron tal fecha a esto y ustedes tienen que respetar esto y que nosotros tengamos en nuestra mano ese instrumento. Por ejemplo, todo lo que decía Germán ahorita del cambio climático, Germán, en las reuniones que van a haber, son reuniones inaccesibles pues para muchos de nosotros, o sea, para incidir. Nosotros tenemos ya 3 comunidades relocalizadas en la zona del Cabo Camarón. Las estamos relocalizando, 3 comunidades garífunas, por el tema de los efectos del cambio climático, la gente tiene que irse. Por... Y eso, ¿cómo hacerlo? Dar a conocerlo, pues en esos espacios para decir, miren señores, si hay un problema y esto es una cosa. Entonces yo creo que, reitero que en esta última, digamos, un panel, hubieron algunos elementos y con lo que decía Tania, que ayuda un poco a ir amarrando lo que estábamos discutiendo al inicio, ¿no? Esas cosas que se podían ir haciendo y como decía Mateo, alguien tiene que hacerlo, pues, y ahí está lo jodido. ¿Quién lo hace? Pues, porque alguien tiene que hacerlo, o sea, y que no vayamos a salir de acá y regresar sin poder fortalecer y compartir eso que ustedes han estado comunicándonos. Gracias. Gracias, Miriam. Don Marcedonio. Creo que ya tengo uno acá. Gracias. Yo en el último panel sentí que por un lado se habló de ausencia de políticas públicas y que había que formular políticas públicas, pero por otro lado también se hablaba de que hay no sé cuántas y que el gran problema es de que no se les da cumplimiento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo darle cumplimiento en realidad a eso que existe? En algunos foros he escuchado a Huber, a Rubén, decir cuántas leyes hicieron en Centroamérica, creo que tenían un inventario, ¿verdad? Y tenían casi que un análisis de cuántas en realidad se habían aplicado y cuántas no, y es enorme la exageración. Creo que los congresos lastimosamente pasan en eso, ¿verdad? Solo formulando políticas que no son compatibles con las realidades de nuestra región, sobre todo en la parte de las organizaciones de base, etcétera, ¿verdad? En Guatemala creo que hay un estudio que se gastan aproximadamente 8 o 9 millones de quetzales por cada ley que se aprueba. O sea, en todo el debate, desde que se inicia, quien formula la propuesta y todo el debate hasta que finalmente, incluso hay algunas que se gasta esa plata y no son aprobadas, ¿verdad? Entonces también, no sé, yo creo que en toda esta agenda también creo que un actor importante en esos debates, yo quiero felicitar aquí a la alcaldesa, porque yo creo que también en su mayoría estos debates, no sé hasta dónde, yo no he estado en muchos, pero no sé hasta dónde en realidad se está involucrando los gobiernos locales, ¿verdad? O algunos funcionarios, porque el problema es que aquí estamos hablando nosotros, pero allá está pasando otra cosa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo articular, cómo en esta articulación que decíamos también, cómo lograr, creo, el involucramiento de los gobiernos locales, de las autoridades? Y yo no sé, tal vez en lo que decía Chinchí, esa preparación de jóvenes ahora, que también nosotros estamos en esas cosas, porque la gran pregunta es ¿quién le va a dar sostenibilidad humana, social, a estos procesos dentro de algunos años? Yo ya me quedé sin pelo y seguramente poco tiempo tengo, ¿verdad? Entonces seguramente se hace importantísimo, pero también el otro tema que se decía es cómo en el CCSICA hay que una cantidad de representaciones fantasmas, entendí, ¿no? O sea, cómo lograr en realidad una verdadera legitimidad de estas representaciones. Y nos pasa, por ejemplo, en Guatemala, nosotros vemos ahí también, incluso a nivel de los... Ahora existe la ley de descentralización, pero todavía hay mucha gente que está usurpando, ¿verdad? las funciones y las representaciones de la verdadera base. Y ese es un problema que pasa en Centroamérica, creo, y pasa también a nivel nacional y local. Yo creo que sí, por supuesto que es un reto para nosotros los líderes comunitarios, pero también yo llamo la atención que nos apoyen en buscar formas en que también hayan mejores filtros para poder legitimar mejor esa verdadera representación. Porque yo creo que también ahí tenemos un grave problema. Y por eso es de que también la gente está decepcionada, porque muchas veces esta información que hablamos no llega a las bases, porque en realidad el individuo no representa nada. Y en este tema también de la... No sé, seguramente yo que siento a veces que nosotros a veces nos... Desde hace muchos años siento que nos quejamos de una serie de cosas que pasan, pero no sé si a lo mejor también, por lo menos para los nuevos líderes, se tiene que empezar una estrategia más política en el sentido de ocupar puestos estatales. Porque es ahí donde se toman las decisiones. A su vez de hacer quizás esta incidencia, esta fuerza social que decía Hoover para hacer cumplir políticas, pero quizá otro tema importante puede ser la visión de cómo ir ocupando, ¿verdad? Porque creo que estamos con mucha expectativa, Mateo, aquí en San Salvador ahora con el cambio, pero ¿hasta dónde lo van a dejar en realidad? Y porque en realidad a veces en estos puestos son muy pocos los que representan los intereses de la gente que verdaderamente quiere estos cambios y luchar por una justicia social. En este sentido, creo que también estas políticas, ojalá, nosotros sentimos que faltan muchas políticas que también, como decía Mateo, tengan una defensa, una verdadera valoración de los territorios. Nosotros lo hemos vivido en Guatemala, creo que no por jactancia, pero hemos construido un proceso importante de manejo y de los recursos naturales y donde menos es reconocido es en Guatemala. Creo que es más reconocido en otros países, ¿verdad? Y no hay en realidad conciencia del gran aporte que se está haciendo. Por ejemplo, le decíamos a algunas autoridades, nosotros ahorita, en las 1,000 hectáreas que se quemaron, en algún ejercicio que tenemos nosotros ahí, con una aproximación, porque es una aproximación todavía, pero da datos de 400 hectáreas por tonelada de carbono, ¿verdad? En unas cotizaciones que hemos tenido aproximadamente de $8 por hectárea, hacíamos números que se perdieron ahí aproximadamente 3 millones de hectáreas solo en términos de carbono. Ahora, si hiciéramos números de la madera que ahí se quemó en 1,000 hectáreas, ¿verdad? Es un aprovechamiento forestal enorme. Y parece ser de que la excusa de que no se pudo intervenir antes es por la debilidad del Estado, de que no hay recursos, etcétera. Pero muchas veces no hay conciencia de cuánto es lo que está en riesgo para poder hacer esto. O sea, yo creo que falta mucha valoración del valor que tienen en los recursos naturales. O sea, tal vez para terminar, hace poco que tuve la suerte de estar en Costa Rica ahí invitado por Pacto por la Vida, compré una media botella de agua en el aeropuerto y me costó $3. Guardé la botellita allá en mi cuarto y anoche el hotel donde me quedé por cuestiones ahí de problemas aéreos también agarré una botella de agua y hoy en la mañana cuando salí pagué $3 por la botella que había agarrado en el barcito de él. Entonces, si uno hace esta reflexión, media botella de agua vale $3. O sea, ¿cuánto más que el combustible entonces? Y si el petróleo es uno de los temas ahora de debate, de discusión, de grandes intereses, de causante de guerras o solución de guerras, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuanto más, si uno hace números, por ejemplo, cuánta agua, yo estaba haciendo números, cada rato tomo agua aquí, seguramente cuánto, o sea, Y esa agua, ¿de dónde viene? Viene de los recursos naturales que las comunidades conservan, ¿verdad? Pero no hay mucho reconocimiento acerca del mismo. Hoy se está hablando de cambio climático y toda la, ¿qué es? La ruta que mencionó Germán ahorita que va hacia Copenhague. Pero hay un enorme interés de los gobiernos, ¿verdad? Por este asunto, pero cuando se les pregunta, bueno, ¿y cómo se va a garantizar que estos recursos lleguen a los que cuidan el bosque? No hay respuesta. El caso que yo mencionaba, por ejemplo, la discrepancia o la falta de consenso que tenemos en Guatemala es porque justamente el Estado quiere manejar los recursos, etcétera, y otra vez llega a una burocracia y la gente ahora está diciendo, bueno, si no va a llegar los recursos a los que cuidamos el bosque, a los que todos los días estamos ahí, pues de nada sirve, mejor digamos que ese proyecto no funciona, ¿verdad? Entonces yo creo que son reflexiones que deben aportar a este foro para seguir adelante. Ok, gracias. Tenemos 6 participantes en lista, disponemos de unos 15 minutos más. Y hay un anuncio también al final que Germán quiere hacer para la dinámica de mañana. Pasamos entonces con José Antonio, luego Débora, Eric, Charles, Peter y Rosa, que también acaba de pedir la palabra. Me parece que este tercer panel se planteaba una interrogante bastante difícil de responder y que demanda cosas muy profundas de verdad. ¿Cómo se está respondiendo regionalmente al contexto de transformaciones y de crisis global? Me parece que hay un énfasis económico y que justo, y hay un énfasis en situar la crisis económica. Y a mí me parece que la crisis es oikonómica, no es un juego de palabras. Sino con esto quiero decir algo mucho más profundo. Se trata literalmente de oikos, casa, nomos, ley. Se trata de que esta nuestra casa se está tambaleando. Por eso digo que es una crisis oikonómica. Y por tanto, se trata de una crisis que es global. Es nuestra casa. Y nuestra casa con todos esos aspectos que hemos estado mencionando. Y precisamente esto es lo que da sentido también a la visión de territorio. Y dentro de esta crisis económica que se menciona, y que yo lo digo con esta palabra, o económica, hay 3 elementos en realidad sobre los que merece la pena revertir la mirada. Hay una crisis del bien ser, hay una crisis del bienestar y hay una crisis del bien hacer. O sea, me parece que en esta nuestra casa se están tambaleando estas cosas. En el bien ser se están dando rupturas que van mucho más allá de simples actitudes, rupturas del orden ontológico, rupturas en el ser mismo del hombre y de la mujer, del hombre y de la mujer que hemos construido, porque hemos construido un modelo de hombre y de sociedad también que está en crisis, de hombre y de mujer, lo que hemos llamado antropología. Hay una crisis entre la relación del ser humano y un aspecto que aquí se mencionó, y la vida, la bios. Estamos en crisis, y una crisis profunda. Esto mismo ha llevado a una ruptura de otro aspecto que ha salido también, y que yo quiero reafirmarlo, una ruptura entre el yo, el tú y el nosotros. No es posible reconstruir relaciones, no es posible construir un territorio, construir un país, si no resolvemos este problema tan fundamental para mí, que se traduce en la mismidad, en la alteridad y en la nostridad. El yo profundo se tiene que revertir en mismidad. ¿Cuál es mi ser mismo? El descubrimiento personal, desde donde yo puedo aportar, desde mi propia identidad. No se puede entrar en relación con el otro si no se ha descubierto la propia mismidad. La alteridad es resultado de la propia mismidad. Y la alteridad y la mismidad son las que hacen posible la construcción del nosotros, ese efecto fuente ovejuna que tanto se necesita en los territorios de hoy. El bienestar está en crisis también porque es un modelo de bienestar el que hemos construido y que ya no funciona. Ahora se trata de preguntarnos, no solo está bien usted por lo que tiene, por los medios, por lo que goza, sino está bien está usted con usted mismo, bien está usted con su comunidad, bien está usted con su cultura, bien está usted con su medio ambiente. Bienestar, hay que recuperar este elemento tan importante. Y el bien hacer, no son suficientes las tecnologías. Es propicio preguntarse si lo que hago es acorde con la verdad y con la justicia, el bien hacer, porque esa dimensión también se ha menguado bastante. Y quiero señalar otro aspecto que Byron mencionó, el aspecto liderazgo, que me parece tan fundamental también. Siempre que llegamos en los proyectos tradicionales de desarrollo rural, llegamos a los lugares, antes a los municipios, íbamos a buscar los líderes de siempre. ¿Quién es el que aquí ha estado de líder? Y caíamos en el mismo círculo. Ahora, y ha comenzado a surgir aquí la reflexión, yo creo que se trata de irnos preparando en los territorios de un relevo generacional de liderazgo. Sin el relevo generacional de liderazgo, no es posible la transformación de los territorios. ¿Qué quiero decir con esto? Es preciso partir de las canteras. ¿Y las canteras cuáles son? Los niños, los jóvenes. Y un elemento que no hemos aprovechado son los ancianos. Yo estoy haciendo esa experiencia en un territorio donde hemos echado a andar tres mecanismos: niños por el territorio, jóvenes por el territorio y ancianos por el territorio, preparando el relevo generacional de liderazgo, donde los niños ya van comenzando a plantearse los problemas del territorio y cuando lleguen ellos a asumir la batuta ya están preparados. Ese elemento es importante, de manera que el relevo generacional de liderazgo es una cosa importante para el desarrollo de los territorios. Por último, quiero decir lo siguiente. Ya hace muchos años, Medellín, que fue un documento de la Iglesia Católica del año 68, dijo una gran verdad que creo que tiene mucha relevancia para nosotros hoy. No habrá continente nuevo, ni estructuras nuevas, sin hombres nuevos. Una verdad interesante. Interesante. ¿Por qué? Porque yo creo que se trata de darle énfasis a este elemento tan importante también para nosotros hoy. Aquí en El Salvador, en los años 76, todo mundo, 77, hablaba de Medellín dijo, y la Guardia Nacional en esos años andaba buscando a Medellín para capturarlo, pensando que era un hombre, una persona que había dicho tales cosas. Medellín había dicho cosas interesantes y yo creo que también vale la pena hoy. Débora. Un comentario rápido. Fíjense que la juventud más organizada en Centroamérica, más grande en términos de volumen de participación, con un profundo sentido de territorio, son las maras. Sí. Son las maras y son transnacionales. Son sofisticados, tienen un profundo sentido de identidad y operan en base de un sentido territorio brutal. Entonces, yo no sé, escuchándoles hablar de la juventud en Centroamérica, etcétera, me vino en la imagen y digo, puchi, que estamos tan marginados nosotros, de los marginales, que son las organizaciones más organizadas, ¿no? O sea, solo para tirar una provocación. Yo quiero ver si puedo hilar algo que me provocó escuchar a todo el mundo. Pero que empezó con Byron. La respuesta a la crisis, esta crisis que yo creo que bien al final de todos los paneles estamos llegando a ponerle por lo menos un gran contorno, ¿no? Es inmenso el crisis, todavía no tenemos la capacidad de interpretarlo. Solo leen el Wall Street Journal, ¡qué barbaridad! Cada artículo contradice el otro artículo. Todos los grandes pensadores están totalmente enfrentados, ¿no? Una sola página y te das cuenta que nadie entiende lo que está pasando, ¿no? Es impresionante. Entonces, pero mientras, está terrible. O sea, hay un mientras. La gente está respondiendo a la crisis a como viene. Entonces, mientras esperamos entender qué es, ¿ok? Hay que tener algunas respuestas. Y me pareció por un lado muy interesante que dice Byron, con algunos que sonaba como medio de evidencias, no estoy muy segura, pero bueno, menos de el comienzo de un nuevo estado. Okay. Igual lo veo en Obama un poquito, porque hablamos franco, los estados nacionales han sido sideshows, han sido circos colaterales durante todos esos años. Los de los Estados Unidos, estoy hablando del estado como sector público, hombre. ¿Ah? Yo recuerdo que Alex Segovia decía aquí de El Salvador, después de la guerra, no, bueno, voy a hablar, no, voy a parafrasearlo. Él dice, no jodas, Débora, aquí lo que pasa es que son cinco llamadas telefónicas. En una semana determina lo que va a pasar en El Salvador entre los grupos financieros. ¿El Estado qué? ¿Ah? Ahí están, eso era la época de, creo que de Paco Flores, ahí toman unas decisioncitas por ahí, o sea que, ¿me entiendes? Están ahí como muñequitos. Por eso las o sea, estoy haciendo una exageración, pero para decir de que el rol del Estado en la última década, por lo menos, ha sido muy relegado. Importante para poder dejar que el sector privado caminara, desregularon, etcétera, etcétera, ya saben el cuento. Entonces, yo creo que en este momento era un poco como que el Estado dejó que el genie salió de la botella. Y el genie se dice, el genio salió de la botella y el genio es malo, ¿me entiende? Ya saben que no trickle down nada, ¿me entiende? Trickle up, ¿no? Gotear para abajo no pasó, gotear para arriba fue el asunto. Entonces, en este momento hay como un reconocimiento, es impresionante, en los Estados Unidos con Obama, yo no creo que va a poder hacer tanto, pero por lo menos hay un reconocimiento que el Estado tiene que cambiar su papel. Ayer él legisló a saber qué, pero dice que va a regular los derivados, ¿no es cierto? The derivatives. O sea, nadie puede explicar muy bien qué es un derivative, pero lo van a regular. Entonces, tienen un montón de gente que tienen que sentarse a tratar de entender cómo regular los derivados. Bueno, van a meter la pata, segurísimo, pero es por lo menos manos a la obra. O sea, es parte del primer paso para que el Estado comience a asumir un nuevo papel. ¿Ok? Hay muchos señales ahorita en los Estados Unidos sobre eso. Algunas malísimas, pero bueno, ahí van. Yo creo que ojalá en Centroamérica, por lo menos en El Salvador, hay un sentido también de seguir este mismo paso. Va a haber súper metidas de pata. Pero el Estado no lo puede hacer solo. Y eso es donde vuelvo a la parte de la sociedad civil. La respuesta de la sociedad civil que yo veo de la crisis en este momento es cada quien a su patio. El patio, ¿se escucha? El patio en el sentido del territorio. En Washington, D.C. es bien interesante. Todos los espacios, ahora que es la primavera, todos los espacios vacíos son jardines de vegetales. Así. Son tomados. Nada de que pido permiso a la alcaldía, la no sé qué. Son tomados. Medio mundo está sembrando en sus propios backyards, sus patios, si los tienen, y si no, están tomando espacios públicos para sembrar. Hay un sentido, bueno, hay hambre. También hay hambre en los Estados Unidos, como no se ha visto en mucho tiempo. Hay varias fincas que se han salido en la televisión donde una gente decía, dos que fueron muy famosos, yo tengo la sobreproducción, no la sobreproducción, después de que se cosecha, ¿verdad? Quedan las sobras, ¿no? De que abrieron sus fincas para que podría llegar alguna gente alrededor para tomarlas y esperaban posiblemente 2,000 personas en una de las fincas. Llegaron 3,000. En otra llegaron 40,000 personas, llegaron a fincas para recoger las sobras de las cosechas. ¿Ah? O sea, hay una dimensión que no se está captando también en los mismos Estados Unidos. Y es muy interesante porque Obama va y se ve estas cosas. Él tiene una política de salir de Washington a como dé lugar una vez a la semana, porque no soporta, ¿no? Y su familia no soporta tampoco. Entonces, pero ellos también se van y se van a ir a lugares donde las cosas están más difíciles para mantenerse en contacto con lo que está pasando. O sea, muy interesante. Yo siento que esto de que las organizaciones a su territorio, para mí es como un símbolo de, o sea, es como la respuesta también, cada quien a su patio. Las organizaciones que están en sus territorios forman los últimos, los últimos que pueden salvar las áreas rurales de Centroamérica. ¿Mm? Y yo en esto estoy de acuerdo con Uber, de que hay que verlo en relación con lo urbano. Precisamente, si va a haber 70% de la población en las ciudades, como dijo Macedonio, el 30% que se queda en el campo, pues es su responsabilidad que siga existiendo campo. En Europa, en Prisma eso lo estudiamos hace muchos años. En Europa, ¿por qué crees que Francia tiene un paisaje tan precioso? ¿Ah? O Inglaterra, o España. No es porque el mercado lo dejó así. Hmm. Hay fuertes, fuertes subsidios de mantener paisajes, inclusive en esta misma forma, de conservación de lo cultural, de formas de producción, de tipos de productos, de formas de entrar en las cadenas. ¿Ah? Europa valoriza esto. Yo creo que yo no creo que estamos proponiendo una nueva forma de organizar todo el país, pero sí las áreas rurales tienen que retomar lo territorial y tienen que retomarlo como desde donde se sostienen las ciudades. Es un pago por servicios ambientales gruesos. Entonces yo creo que para ir integrando las cosas, yo siento que este es parte del papel, y que mientras la crisis se resuelve y lo entendemos un poquito, es el Estado, esta versión o incipiente nuevo visión del Estado junto con la sociedad civil que tiene que hacer pinzas al sector privado, ¿no? Porque son bien jodidos, ¿no? Muy, muy jodidos. El Estado no lo puede hacer solo y se tenta de ir de su lado. Entonces, ahí yo veo que donde hay oportunidad, y ojalá que en El Salvador lo hay, por lo menos hay chance. También debería de ver en Nicaragua, de hacer pinzas, o sea, que la relación del Estado con las organizaciones rurales en el territorio tienen que controlar cómo y quién entra desde el sector privado en los territorios. Muy bien. Eric. Débora, por... Sí. Bueno, yo voy a diferir un poco del análisis que se avanzó en este panel, de que la, y un poco con Débora, de que la crisis es nueva y no sabemos lo que va a pasar. Pues sí, hay elementos de la crisis que son nuevas. La convergencia entre varias crisis, en la escala que los encontramos, es insólito. Pero es una crisis cíclico de capitalismo, ha pasado en el pasado y mientras haya capitalismo va a seguir pasando. Y yo creo que sí sabemos qué es lo que nos espera. No sabemos cuáles van a ser los resultados de la crisis o de salir de la crisis, pero hay algunas cosas que ya sabemos de antemano qué es lo que van a pasar. Yo creo que sí sabemos que va a haber una intensificación en cuanto a la concentración de capital y el monopolio. Ya lo estamos viendo. Es obvio. Yo creo que sabemos que las instituciones financieras internacionales van a revivir, se están reoxigenando en ese momento. El FMI acaba de recibir una inyección de $700 billones. Entonces, yo creo que ya sabemos por dónde va esto. O sea, ellos que estaban buscando cuál va a ser su papel, hay tanta liquidez, ya nadie nos quiere prestar plata, ahora sí, van a entrar. Entonces va a haber un se va a encrudecer las cosas que se ha estado viviendo hasta ahora, ahora se van a poner peor, me parece que no hay duda. Yo creo que también esos paquetes de reactivación económica, esas inyecciones de capital, dinero público que se están dando a la banca privada, a las casas financieras, al sector automovilístico, ¿no?, a toda esa industria y demás, eso le va a dar ventaja al norte sobre todo lo que es el crecimiento económico en el sur. Si les parece una competición desleal ahora, espérense nomás. O sea, ellos se están apertrechando para vivir bien la crisis, posicionarse bien y regresar con mucho más fuerza, acaparar los recursos, acaparar los mercados, acaparar todo. Uh-huh. Yo creo que el dedo se está escribiendo sobre la pared, claramente. Entonces, no es que no sabemos qué es lo que va a pasar. Esas cosas van a pasar. Yo creo que se va a agudizar los cuatro crisis relacionados, obviamente, porque las soluciones que se están avanzando no alivian la crisis, sino que alivian la posición de ciertos sectores y actores dentro de la crisis, ¿no? Tanto a nivel climatológico, que obviamente los agrocombustibles no resuelven nada, agudice el problema y van viento en popa. La crisis alimentaria, igual, yo creo que podemos esperar más especulación, ¿sí? sobre los granos, no menos. Podemos esperar más volatilidad, ¿sí? Porque la volatilidad es lo que buscan los monopolios. Ellos así hacen más dinero, hacen ganancias con la volatilidad. Por eso lo provocan, ¿verdad? Yo creo que frente a eso, pues, no hay, como que no hay que analizar tanto. Pero sí hay que accionar, ¿no? Y quiero regresar a una observación que se hizo en cuanto a la disyuntiva entre, digamos, la conceptualización territorial estratégico y la de los sectores, ¿no? Yo creo que estamos aquí porque realmente el enfoque sectorial, que yo no escuché que nadie dijera que lo abandonáramos, pero no ha sido suficiente, ¿no? Y buscar cómo aterrizar en el territorio las luchas. Entonces, yo creo que hay, por ejemplo, ciertos, al revés también, hay ciertas estrategias sectoriales que favorecen a las estrategias territoriales, ¿no? Y creo que en lo que es la soberanía alimentaria es, a grandes rasgos, uno de ellos. Porque la soberanía alimentaria ya históricamente viene del sector campesino y pequeños productores, sean pastores o sea pastoril o sea silvopastoril o pescadores, pero viene en pos de controlar la cadena de valor dentro de la cadena alimentaria, ¿no? Eso es la democratización del sistema alimentario a favor de los pobres. Eso, en esencia, para mí es la soberanía alimentaria. Entonces, por ejemplo, hay varias demandas dentro del movimiento de soberanía alimentaria que me parecen, sí favorecen mucho a lo que son las luchas territoriales. Una demanda muy sencilla, por ejemplo, es de poner techos a la tasa crediticia. O sea, los créditos no pueden ser tan altos, sino cómo vamos a producir. Bajar la tasa de crédito. El otro es poner pisos al precio que se le paga al productor. Esos son mecanismos viejos, ya lo sabemos, pues sabemos que funcionan. Entonces, un piso que asegura un buen ingreso al productor hace maravillas para la producción. Ya se sabe. Y sabemos que también que las reservas de los granos básicos son importantísimos, ¿no? Y eso sí, me parece, deberían de ser reservas territoriales, porque ya el sector privado está planteando, o sea, ADM y Cargill están planteando que ellos van a poner las reservas. Que no nos preocupemos de las reservas, que ellos lo pueden hacer. No, para nada. Y lo que hay que plantear son reservas territoriales manejadas localmente con semilla local. Eso es lo que hay que buscar. ¿Y cómo activar eso? No es fácil. Es toda otra infraestructura y organización de producción y consumo, y etcétera. Pero me parece que son fundamentales, porque por un lado, cuando no hay, pues ahí se consigue. Y por otro lado, mantienen los precios estables. Eso se sabe hace mucho tiempo. Entonces, son cosas que ya sabemos que funcionan para quitar la volatilidad y para centrar la producción y el consumo más localmente. Sacarlo de los mercados globales, ahí es donde nos vamos todos a matar. Entonces, y yo creo que tampoco hay que ser tan ortodoxo en ese sentido. Sobre todo Centroamérica tiene muchas posibilidades, como esa misma mesa, a ese panel ha señalado, ¿no? A nivel regional, de intercambio, etc. Hay mucho. Pero yo creo que hay cosas para mí muy básicas, muy sencillas, muy inmediatas, que no son demandas complicadas tampoco, que podrían ayudar mucho en ese sentido. Ok. Charles. Tengo una pregunta, creo que es bastante puntual, que sale del panel y tal vez específicamente la intervención de Uber, relacionado con algo que preguntó Tania y Mateo de manera diferente respecto al consenso mínimo, lenguaje común. Y tiene que ver también con la provocación tuya en la mañana, muy interesante, sobre por qué el sesgo territorial. Y una de las respuestas mías sería que desde estos territorios mayormente rurales y indígenas afrodescendientes y también multiétnicas y mestizas, hay una propuesta radicalmente alternativa que tiene que ver con autosostenimiento económico, con otra manera de relacionarse con el ambiente, con el medio ambiente, relacionando la crisis económica con crisis ambiental y una propuesta de autonomía, o sea, que plantea más autogobierno, tal vez resistencia hacia el Estado, pero también reduciendo dependencia del Estado y buscando maneras de autogobernarse. No aislamiento, sino otro tipo de articulación política, muchas veces anticapitalista, o por lo menos para una forma muy diferente de organizar la producción. Entonces, y es muy utópico y muy... y creo que hay muchos problemas en realizarlo, pero es algo que viene planteado desde esos territorios y viene como un planteamiento alternativo radical. Ahora, la idea de que estamos en una situación en Centroamérica de 70% urbano y que tiene que haber una respuesta desde lo urbano, yo estoy convencido. Y la pregunta entonces puntual es, o sea, en un esfuerzo como Pacto por la Vida, ¿cuál es el lenguaje común que conecta con esas propuestas que provienen de, digamos, luchas territoriales indígenas con luchas urbanas, con luchas... ¿Cuál es el lenguaje común de visualizar una transformación social, política, económica, más allá de del sistema actual? O sea, o eso se deja a un lado y se busca el lenguaje común en otra manera. O sea, ¿cómo es muy atrayente esa idea de buscar puntos comunes, pero también hay propuestas muy diferentes? Entonces, ¿cómo compatibilizamos de manera políticamente viable? Gracias, Charles. Antes de darle la palabra a Peter, un anuncio. Hay una camioneta Nissan Patrol, placas 413569, que tiene las luces encendidas. Si es de alguien de aquí del salón, por favor, atienda esto. Continuamos entonces con Peter, luego con Rosa, y hay una pregunta para el panel y específicamente también para Uber. Adelante, Peter. Quiero hablar del elefante. 5 puntos, ¿no? Es un elefante que ha tomado el primer paso. Ha contestado la pregunta: ¿qué políticas de desarrollo sostenible y hasta con enfoque territorial, con las vacías que menciona el la provocadora, pero ha tomado ese paso. Segundo, es nuestro elefante. Este elefante no nació sin muchos ONGs ambientales, mucho trabajo, todas estas redes de los 90. Es nuestro elefante. Bueno, tercero, es un elefante que no quiere aprender, ¿no? No quiere aprender el cómo. Es un elefante que no quiere ir a Totonicapán, a San Francisco Alto, a lugares en todos los seis países y aprender cómo funciona la economía un poco solidaria, un poco alternativa. No, es un elefante que no quiere aprender. Entonces, este aprender de territorios exitosos y aprender los problemas en los territorios no exitosos. Escuchar a la gente, ¿no? No tiene que ser grande, puede ser como las vueltas. Las vueltas puede decir cuáles son los problemas, ¿no? Es cuatro, un elefante que no puede aprender. ¿Qué quiero decir con esto? Se necesita profesionales con capacidad de enraizamiento en el territorio para escuchar qué es la alternativa. No puedes mandar gente de escritorio para aprender, porque sencillamente no pueden aprender, ¿no? Es cinco, un elefante que piense que es líder, ¿no? Aquí estoy utilizando la terminología del programa líder de Europa, ¿no? Que es detrás del diseño de mucho de las políticas de desarrollo territorial. Pero es un elefante líder mal ubicado, ¿no? Supone que está en Irlanda, supone que está en España, pero resulta que está en Centroamérica. Supone que hay gobiernos locales y regionales capaces de coordinar redes de actores locales en los territorios. Supone esto. Supone que hay productores industriales, agrícolas, de salud, de educación, con un aceptable grado de organización para negociar con el gobierno local. Supone que están organizados así. Supone, en tercer lugar, que hay productores de salud, de educación, de alimentos, con suficiente competencia para incrementar calidad y cantidad de productos según los señales de mercado. Que existe esto. Supone que hay cadenas comerciales con un suficiente grado de competencia. Y nuestras cadenas comerciales, sean Walmart, ¿no?, o sean los locales, son excluyentes. Son concentraciones. No hay cadenas comerciales o de valor competitivos. Supone que hay un conjunto de servicios productivos, financieros, legales, sociales, que pueden cambiar de esquema empresa-beneficiario, lo peor, empresa-cliente, segundo peor, pero servicios productivos que pueden cambiar a un esquema de socio a socio. Porque si los servicios no pueden entrar en una relación con socio a socio con un territorio, entonces estamos utilizando el mecanismo de capitalismo, empresa-cliente, para solucionar un problema que todo el mundo dice que tenemos que encontrar algo alternativo a la empresa-cliente. Gracias. Rosa. Gracias. Bueno, creo de que este día es histórico para quienes estamos participando en este foro. Las ponencias han sido importantísimas, pero sí, la última creo que a todos nos ha dejado bastante con las orejas levantadas. Decir pues de que estamos hablando de una crisis mundial, pero que tenemos que tener claro que habrán países que va a afectar más directamente, territorios que nos va a pegar más de lleno. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Y yo quiero decir algo. ¿Qué estamos haciendo desde los territorios también nosotros? ¿Qué estamos haciendo? Es la gran pregunta. Muchas veces no aprovechamos la potencialidad que tenemos en los territorios. Porque acá no solo cosas negativas tenemos, también tenemos cosas buenas que las debemos de aprovechar. Ahí tenemos el liderazgo en las comunidades, ya decía Miriam. Muchas veces vemos que los líderes son incapaces, mejor confiamos en gente que viene de fuera, más no sabemos que nos van a llevar lo poco que todavía nos queda en los territorios. Yo hablo muy poco, pero me gusta poner mucha atención y realmente compenetrarme y tomar conciencia. ¿Qué estoy haciendo yo desde mi territorio? ¿Qué debo de hacer? Porque muchas veces allí están los territorios con una gran potencia turística, por decirlo así, pero no lo aprovechamos. Hemos hablado de las transnacionales, qué bueno que nos están llevando todo, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? En Chalatenango, bueno, aquí está Will, que no me deja mentir, tenemos el pulmón de Chalate, que es la Montañona. Ahí estamos 7 municipalidades asociados. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde está el empoderamiento local de los municipios, de los consejos municipales? Muchas veces damos lástima que no queremos acercarnos, no queremos trabajar por la defensa de esos recursos, por conservar la montaña que es de donde tomamos agua todos los municipios que estamos alrededor y Chalatenango, que tiene una gran cantidad de habitantes. Esto por poner un ejemplo. O sea, es una gran interrogante. ¿Qué debo de hacer yo desde mi territorio? Porque a veces miramos las cosas a lo lejos, pero lo que está pasando ahí, al contorno, no lo vemos. Y es un gran compromiso. Debemos de unificar esfuerzos todos para poder salir adelante. Es lamentable cuando muchas veces ni allá en las comunidades nos podemos poner de acuerdo. Tenemos problemas comunes que tratar, muchas veces de municipio a municipio. Pero yo quiero jalar por mi lado y no quiero compartirle al otro compañero ideas, cosas que podemos hacer una sola agenda común. Ya no se diga hablar de Centroamérica, que sería importante. Todas las participaciones que han habido acá, las compartimos, porque son problemas que se dan en Costa Rica, se dan en El Salvador, se dan en Honduras. Pero yo diría que estos espacios, como el que tenemos ahora, realmente nazcan frutos que le vamos a dar vida. Ya decían, tantos estudios, tantas reuniones, bueno, ¿y a dónde queda todo eso? Entonces yo pienso de que tenemos un reto, y el reto es muy grande. Aquí en El Salvador, ahorita, decimos, por poner un ejemplo, hemos ganado el poder y que hoy sí todo se va a convertir en algo bonito, vamos a tener todo, pero si no trabajamos yo creo que va a ser muy difícil. O sea, es una cuestión que debemos de tener claro que los cambios no los vamos a lograr si no nos ponemos de acuerdo, si no podemos ponemos un poquito de sí. Esas son cosas que debemos de reconocerlas. Y la otra cosa que yo quiero plantear es, que tiene que ver también con lo mismo, es cómo nos convertimos en actores locales con dinamismo y también con creatividad. Ser creativo, ¿verdad? Porque si esperamos que otros vengan a trabajar por nosotros, yo creo que eso va a ser muy difícil. Y ojalá que en próximos espacios haya más participación de los consejos municipales acá. Eso sería importante, porque muchas veces andamos alejados de la realidad. Así es que yo quería más que todo hacer esas pequeñas reflexiones, porque creo de que no estamos alejados de ello, y es en lo que nos enfrentamos en el día a día. Si no trabajamos todos juntos, creo que va a ser difícil poder conquistar, bueno, un futuro mejor para nosotros y para las nuevas generaciones. Así es que dejar eso por ahí, y ojalá que en las próximas hayan más alcaldes acá, más concejales y concejalas, para que nos llevemos esa gana de trabajar desde allá, desde donde está nuestra gentecita. Porque acá, pues, qué importante compartir toda esta riqueza que hemos conocido ahora, pero nuestra gente allá no tiene la información. Así es que decir esas pocas palabras y, de mi parte, manifestar que me siento muy agradecida, contenta por estar acá, y vamos a tratar también de compartir con los demás compañeros todo lo que aquí se ha visto y ver qué realmente tengo que hacer para poner un poquito, poner un granito de trigo en este gran esfuerzo. Porque si no, nos vamos a morir de hambre. La gente se está muriendo de hambre en muchas comunidades. Pero si no nos ponemos ya, como dicen, las pilas, yo creo que no sé qué va a pasar. Así que esa pequeña reflexión. Muchas gracias. Ok, gracias, Rosa. Y hoy volvemos entonces al panel, comenzando por Uber. Y si alguien más de los panelistas quiere aprovechar. Bien. Sobre la pregunta en concreto tuyo, ¿cómo se construye el lenguaje común y las agendas comunes? No puedo responderte. Te voy a decir que más o menos cómo estamos pensando el proceso. Un poco estudiando la realidad de estas redes que se han estudiado, que se han creado en Centroamérica, esta conformación de organizaciones y agendas, ¿verdad? Que nos metimos a estudiar eso y llegamos a una conclusión. No planteamos ninguna agenda de entrada. Empezamos a reunir sectores a decirle, bueno, ok, si ustedes tienen el tema ambiental como uno de sus problemas y los problemas propios de su sector o de su organización, ¿cómo los unirían y qué agenda proponen? Y empezamos con ellos, entonces, desde ese punto de partida, a construir agendas. Entonces, el sector social construyó su agenda. Hoy estamos construyendo una agenda con el sector sindical. Logramos reunir a las tres corrientes sindicales de Centroamérica, que tenían, ¿qué?, como 10 años de no juntarse. Sí, y a través de este llamado, el Pacto por la Vida, la logramos reunir a las tres corrientes. A la socialdemócrata, a lo que fue la corriente de la FCM, ¿no? Entonces, y los logramos sentar y empezamos una discusión con ellos sobre esta misma concepción. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a ir construyendo? Sí, creemos que hay que resolver el problema. ¿Cómo vamos construyéndola? Precisamente nosotros lo que estamos haciendo, facilitando el proceso, y vamos entonces ahora en esta etapa, además de seguir con nuevos sectores, vamos a empezar a reunir sector sindical con economía social. O sector sindical con organizaciones negras. Es otro planteamiento que teníamos, economía social con organizaciones negras. Empezar, sabemos que es más lento este proceso, pero a la larga creemos que puede ser más productivo construir de esta manera que llegar con un listado. Mire, yo tengo este planteamiento, fírmeme aquí, a ver si me apoya. Estamos en ese proceso, no nos ha ido mal, porque ya hay, por ejemplo, para la alcaldesa, el municipio que es Saltenango de Guatemala resolvió la semana pasada en su consejo municipal y su alcalde que el 120 aniversario del cantón lo harán bajo las banderas del Pacto por la Vida, convocando a municipios de Centroamérica a discutir una agenda municipal del Pacto por la Vida. Nosotros sabemos, no sé qué va a salir de ahí, pero yo creo que Los Ricos está haciendo esto. Es decir, ese tipo de construcción. Ahora, la gran tarea que nosotros nos tenemos es cómo hacer que eso empiece a converger en un gran programa de incidencia política de carácter regional. Eso es lo que tenemos claro. Esto es una incidencia política. con fuerza social. Es decir, es revalorizar la agenda social, o la, lo que nosotros llamamos la agenda socioambiental para la región. Y lo que no queremos es hacer lo mismo, siempre un planteamiento, sino crear fuerza social hasta donde nos permita este proceso. Lo otro que yo quería nada más, para cerrar muy rápidamente, yo efectivamente creo que tenemos que discutir lo de la crisis. Yo no creo como vos, así que sea una crisis cíclica del mismo nivel. Creo que debemos discutirla a ver qué carácter tiene este ciclo. No todos los ciclos han sido iguales, ni tienen la misma respuesta, ni tienen las mismas soluciones. Y entonces eso tenemos que verlo, porque, por ejemplo, en Costa Rica, nosotros estamos en este momento metidos en algo importante. El movimiento social se reunió hace 15 días y logró sentar al gobierno a discutir sobre la base del plan escudo de Costa Rica contra la crisis. El movimiento social hizo un planteamiento, todavía incompleto y todo, pero ya empezó a haber mesas de negociaciones. La gran discusión es, bueno, ¿cómo se va a sentar? Nosotros estamos tratando de asesorarlos en esto, pero creo que ahí, si por ejemplo no logramos una buena agenda, un buen nivel de discusión y formas de discusión con el gobierno, no vamos a obtener, pero ya hay una propuesta, ya ellos lanzaron una propuesta. Nos parece que eso ya es muy rico. El movimiento social de Centroamérica, yo creo que aunque sea pequeño, tiene que empezar su propio plan anticrisis. Porque si no, nos van a imponer la agenda anticrisis. Y la agenda anticrisis no va a favorecer al pequeño productor, sino que va a favorecer al sector financiero. Si seguimos que va, pero hay que empezar a trabajar esto. Esto lo queremos trabajar aceleradamente con todos los sectores y en esa disposición estamos. Muy bien. Roberto quiere también aprovechar un comentario breve. Dos palabras sobre el elefante. Poco en la línea de que el elefante es, con todo y todo, es nuestro. Yo quería, pienso que el tema del observatorio puede ser una buena oportunidad, porque más que la producción de información, digamos, y de sistematización por sí sola, pero la idea de asociarle foros que vayan y que lleven a los territorios esta información y este diálogo, sí, yo creo que es una herramienta que puede funcionar. Creo que hay la disposición, un poco hemos venido hablando también con Prisma, con Germán, para asociar en este esfuerzo no solo a redes, a centros, a organizaciones, sino realmente hacer del espacio del observatorio un espacio de convocatoria de estas fuerzas de cambio, digamos, que permitan reposicionar desde lo regional estas aproximaciones nuevas a la crisis que se han dado ahora, por ejemplo. Es decir, cómo darle presencia, digamos, a estos espacios de diálogo en otros contextos que no sean los hoteles de las grandes ciudades, justamente. Bueno. Bueno, pasamos la palabra a Byron. Finalizamos con la intervención de él. Sí, solo muy rápido. Esta sobre política, este conjunto de cosas que hay a nivel de la región desde hace tiempo y las más recientes, son más marcos orientadores que políticas. Son marcos orientadores, marcos que fueron generados a partir de acuerdos con y entre los países para coordinar acciones, para armonizar. No son políticas, no existe gobierno regional, son más marcos orientadores que deben expresarse nacionalmente, se supone. De las políticas públicas nacionales, que es a las que yo me refería principalmente, yo diría que 3/4 de las declaraciones que existen no califican como políticas, son declaraciones. Ámense los unos a los otros, pero no hay mecanismos, no hay instrumentos, no hay recursos, no son declaratorias, ¿no? Y algunas incluso se hacen, por ejemplo, para usar el ejemplo de Costa Rica, al final del gobierno pasado, a un mes de terminar, se formula, con apoyo del ICA, la estrategia Agro 21, finalizando el gobierno. Absurdo, es decir, viene un nuevo gobierno y paja estar haciendo una cosa. Entonces, 3/4 de esas, las que existen, son políticas macroeconómicas o políticas de hacienda, de presupuesto público o políticas de atracción de inversión extranjera. Pero además, pocas políticas, es decir, las que existen no tienen ningún instrumento, ni jurídico, ni financiero, ni de seguimiento, entonces no existen realmente, especialmente en el agro. Y la segunda cosa sobre esto es que, en general, hay muy pocas políticas de Estado en la región. Entonces, hay algunas políticas de Estado que son implícitas. Por ejemplo, en Costa Rica hay una política de Estado en el tema turismo. Llegue quien llegue al gobierno, hay una dirección en esa, o sea, permanece en el tiempo. En general, no permanecen las políticas públicas, no son de Estado, y menos son políticas públicas que hayan sido gestionadas o concertadas en forma participativa, ¿no? La otra cosa que quería comentar sobre los mecanismos del SICA, yo veo una diferencia muy importante en muy corto tiempo. Hace muy poco tiempo, cuando viví en El Salvador, mencionar la palabra desarrollo sostenible en el MAC era ser comunista. Y nos decían, si vas a hablar con la viceministra tal, que no voy a decir su nombre, a mí me advirtieron, no menciones ese cuento de desarrollo sostenible, que eso es de la ONG del Frente, etc. Entonces, el Consejo de Ministros del sector agropecuario, que es el que más conozco, hasta hace poquísimo tiempo era un consejo. Cuando se armó la política agrícola centroamericana, por ejemplo, solo para dar una idea del cambio que empieza a ocurrir, se hace la política agrícola centroamericana y se hace sobre los temas sanidad, sobre los temas temáticos, la parte temática. No existen los pequeños productores. Incorporar una línea sobre pequeña agricultura empresarial, que tuvimos que poner empresarial porque la competitividad, la productividad y todo ese cuento, era difícil. Sin embargo, pocos meses después, ese Consejo Agropecuario Centroamericano estaba en Nicaragua, abierto a una reunión, a un debate, no sé si alguno de ustedes estuvieron, con una coordinadora indígena y campesina del diálogo rural que hay en Centroamérica. Es decir, le abrieron una puerta, por supuesto, el ministro de Nicaragua, me imagino, y enfrentó a estos ministros con organizaciones de la sociedad civil. Eso muestra que el contenido de estos mecanismos lo dan las fuerzas sociales, ¿no? Antes teníamos uno, ahora podemos tener otro, hay una oportunidad. Y finalmente, por supuesto que trabajar juntos es un tema central, pero como alguien decía ahí en la sala, reconocer al otro es vital. Y la tendencia normal y general, incluso entre nosotros en esta sala, ha sido descalificar al otro, ¿no? Eso no sirve, están allá, que no sé cuánto, nosotros somos los tigres, y la verdad todos tenemos un poco de todo, de tigres, de gatos, de ratones, de elefantes. Gracias. Gracias, Byron. Bueno, con esto agradecemos a los panelistas. Al final se ha armado un diálogo que nos llevó más allá del tiempo previsto.